Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM1070. Muy buenas noches, bienvenidos a Con Otros Ojos, un martes agobiante de calor. Leandro Selem se tomó una semana de vacaciones. Estamos acompañándolos con Rocío Galván. Buenas noches. Buenas Rocío. Noches. Bueno, semana de calor intenso, algunos problemas con la energía eléctrica. Uh-huh. Con que ya empiezan a aparecer, ¿no? Siempre. Exactamente, exactamente. Nunca son, vamos a ver qué es lo que sucede este año, siempre lo decimos, nunca son masivos, nunca es un colapso. No. Pero siempre hay zonas que tienen reiteradamente problemas. Ahora específicamente hay algunas zonas en Congreso, algunas zonas en Once que están hace ya varios días sin luz, que nada tiene que ver la tormenta con estos sucesos. El tema es la demanda, siempre lo decimos, cada vez se usan más aires acondicionados, se utilizan más sistemas de refrigeración, también cada vez es mayor la temperatura. Hoy tuvimos 36 o 37 grados de sensación térmica. De hecho hubo alerta amarilla, y cuando veníamos de una semana de temperaturas más primaverales, ¿no? Exacto. Que la primavera directamente no existe en Buenos Aires. Y tuvimos frío todo octubre. Claro, hizo frío durante casi todo octubre. Totalmente, sí. Así que bueno, semana difícil, pedíamos que viniera el calor, vino con todo. Sí, con todo. No, ¿lo querías? No vino en medias. Lo tenés. A medias. Y también una semana caliente políticamente, uh-huh. Fundamentalmente por el termómetro, la temperatura también que se va a tomar con el tema de la marcha del jueves, uh-huh. Una marcha que se está convocando con mucha fuerza a través de las redes sociales y fundamentalmente a través de los medios que no están opositores al gobierno o que no simpatizan con el gobierno, convocan a través de alguna manera convocan, ¿no? a la marcha. Hasta ahora, con las marchas anteriores, hubo, no olvidemos, en septiembre una marcha muy importante que hubo. El gobierno no respondió, no actuó, no hubo ninguna contramarcha, pareciera que el gobierno está guardando toda la artillería para lo que están llamando el 7D. Por eso después se llamó el 8N esta marcha que se organiza para el jueves. Habrá que ver. Yo insisto desde mi lectura en que son señales de alerta para todos, para el gobierno nacional, para la oposición que no encuentra representantes que canalicen sus inquietudes a una gran parte de la población. Entiendo que no es toda la población ni son todos los estratos sociales, uh-huh. los que están reclamando, tampoco es la clase media que viaja a Miami. No. Me parece que hay mucha gente representada en el reclamo, que hay mucha gente que no le gusta el intervencionismo del Estado en diferentes cuestiones. Sí. La intervención del Estado, que prefieren un Estado más ausente, ¿no? El libre mercado. Tal vez sin saberlo a ciencia cierta de que es así. Gente que dice, bueno, pero yo quiero, si me quiero ir a Brasil, me quiero ir a Brasil 3 días y no puedo comprar reales. O gente, entonces eso significa que no quiere la intervención del Estado diciéndole hasta dónde puede comprar o hasta dónde no. O que quiero comprar dólares para ahorrar. O que diferentes cuestiones, no solamente con el tema dólar, diferentes cuestiones que... entiendo que lo que están marcando es que hay un estrato social y económico que no quiere la intervención del Estado. Sí, que le molesta al Estado regulando algunas cosas, ¿no? También hay una parte, como os decías, que hay una especie de enojo o con algunos también, o por lo menos con algunas políticas. Hay una cuestión de personalismo, hay un enojo personal con la presidenta, hay otro sector que se mueve por el lado de la inseguridad o por una cuestión de pedir medidas contra la inseguridad. Y también hay otro que se mueve en contra de las ganancias, del impuesto a las ganancias. Hay mucho que se está convocando por el impuesto a las ganancias. Es muy heterogéneo el reclamo. Exacto. También esto es un problema, es algo positivo y es algo negativo para la gente que se va a movilizar el jueves. En lo positivo es quizás que convocan un montón de gente que no convocarían si fuera un reclamo mínimo. Claro. Pero al mismo tiempo es muy difícil porque además no se canaliza, no tiene representatividad política esto, ¿no? Sí, pareciera que es un reclamo para mostrarlo, sí. Pero que no hay propuestas concretas. O sea, no tienen un representante de la oposición que dice... en el impuesto a las ganancias no hay que hacer esto, hay que hacer esto, en el dólar no hay que hacer esto, hay que hacer esto, en los viajes al exterior no hay que hacer esto, hay que hacer, digamos, no hay quien canalice o proponga algo diferente. Lo que hay es, como decís vos, un enojo concreto contra determinadas medidas, claro. La inseguridad también, sí. Es un gran motivo de movilización. Recordemos que la marcha de Bloomberg también fue una marcha con un gran motivo por el tema de la inseguridad, cuestionando la inseguridad. Sin embargo, también es una marcha que ha quedado desactivada. Tenía un tono más pacífico. Quizás estoy diciendo algo un poco exagerado, pero recuerdo que esas marchas eran de gente que marchaba con velas. Tenía otro tono. Yo estoy notando que se acrecentó con el tiempo el costado violento. Pero me parece que eso tiene que ver con cómo se difunden. Sí, si la convocatoria totalmente. Es una convocatoria espontánea, como se quiere llamar, que es esta convocatoria... Espontánea no es, ¿no? No, pero si fuera una convocatoria espontánea, probablemente sería una cuestión mucho más pacífica. Como para convocar, lo que se está haciendo es, livianamente, asusar. Como se dice, sí. Enojar a la gente, sí. Calentarla para que salga a protestar. Lo que está sucediendo es eso, la gente sale enojada. Se sí. Violenta. Se prepara para el enojo también. Exactamente. Que no es espontáneo. Exactamente. Pero lo que está pasando es eso. Una manera de convocatoria es el enojo. El enojo sí, y el la basta, bronca. La bronca. Pero también es peligroso el enojo sin contención, sin una idea real, sin una propuesta. Porque el enojo con alguno u otro motivo justificado o no, que uno puede estar de acuerdo o no. Pero más allá de esto, el enojo sin una contención o sin una propuesta. Bueno, yo estoy enojada por esto, ¿por qué no hacemos claro. esto? Convengamos que además no es la situación del país del 19 y 20 de diciembre de 2001 donde el enojo no tenía canalización porque la consigna era que se vayan todos pero claro. Sin propuesta de quién viene también en su reemplazo, era un contexto sí, social y todo económico otro contexto, por supuesto. Diferente donde el que se vayan todos tenía uh-huh. una razón en sí misma de ser y solamente se esperaba quién pudiera venir a canalizar eso uh-huh. pero el enojo tenía otro que contexto. Duró 2 años. Tenía otro contexto, sí. contexto, claramente. Ahora hay no hay propuesta. O sea, uno no. lo que ve es eso, hay un enojo, va a ser muy masiva, uno sí. lo puede ver a través de las redes sociales, lo puede ver a través de los medios, la convocatoria es importante. Permíteme que una cuestión personal que me pasó, a mí me llegó un mail uno convocando, sí. está llegando a través de las redes sociales o a través de los mails. Te sí. llega porque te llega, porque son a cadenas todos. De mails. Sí. Que se está convocando en el interior del país y además va a haber como una especie de cacerolazos en solidaridad de argentinos en otras partes del mundo. Sí, sí, en Nueva York ¿no? ya están... Más allá, digo, no, sí. en otros, por ejemplo, en Europa se me ocurre, que también va a ser medio raro, pues se va a confundir con las protestas de la gente que sí. está atravesando una no, crisis. Y además ahí lo que va a haber es una contradicción muy fuerte sí, entre que fortísima. Los que están reclamando por hambre... Sí. Por el ajuste, sí. por trabajo, contra quienes reclaman por sí, me por imagino otras cuestiones. En España, particularmente las comunidades de argentinos deben sí. estar incluso enfrentados ahí también, me imagino. Sí. Bueno, la realidad sí. es que es una semana caliente sí. en muchos sentidos. Sí. Desde el análisis que uno puede hacer, van a salir segundas, terceras líneas a contestar, seguramente. También depende no de la envergadura que llegue a tener el... No, por lo que viene haciendo el gobierno, lo que ha hecho con gendarmería y con prefectura, el reclamo tenía una magnitud impresionante, cada vez se sumaban más fuerzas de seguridad y sin embargo quedó totalmente desactivado en esta cuestión de dejar que sí. solo se desactive. Me parece que es un poco lo que ha aprendido el gobierno después del conflicto con el campo. Uh-huh. La cuestión de decir, bueno, si dejamos que el agua pase... El agua se lleva el reclamo, se lleva el enojo, se lleva las cuestiones y después da la sensación de que ha sido la actitud que ha venido tomando el gobierno. Puede cambiar, o sea, todo el tiempo están cambiando, uh-huh. están dando giros de timón, puede ser que lo hagan ahora.

Lo importante es que fue firmado solamente por la Cámara Argentina del Libro, que es la que tiene como socio a la PYME, o sea, a las pequeñas y medianas empresas. ¿En qué consiste el acuerdo y por qué es tan importante para las editoriales haber firmado un acuerdo sobre el precio del papel? Sí, le doy el dato económico primero, sí. Para poder llegar a entenderlo. El precio del papel en la Argentina está de promedio alrededor de 40 centavos de dólar el kilo, sí. Más que en el conjunto de los países latinoamericanos, que es donde nosotros exportamos. Uh-huh. O sea, el papel. Entonces, es más caro comprarlo en el mercado interno que importarlo. Claro, el tema es para la exportación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Con esos valores, nosotros tendríamos el papel al mismo valor de los países a donde se exportan los libros argentinos, las empresas PYME a las cuales nosotros representamos. Ajá. Lo importante acá es lo, además de lo económico, lo conceptual del arreglo. Uh-huh. No es un arreglo general para todas las editoriales, sino que al ser los socios de nuestra Cámara, que son empresas nacionales PYME, con eso se hace una diferenciación y se mejora el eslabón más débil de la cadena, ¿no es cierto? Donde de las empresas que son, en general, o sea, la gran mayoría son pequeñas, o sea, nuestra Cámara, que tiene alrededor de 530 socios, la gran mayoría parte de la base que un 70% paga la cuota mínima. Nosotros tenemos un sistema de cuota que está con relación a la facturación. Uh-huh. Entonces, parte de la base que tenemos 70% de empresas físicas. Y este convenio realmente a las que termina mejorando es a esas empresas. ¿En qué consiste el acuerdo? El sistema es el siguiente. Las papeleras nos van a hacer una nota de crédito, porque el sistema, ¿qué es lo que se toma como base? Porque para que tenga una base cierta se toma el precio del papel en San Pablo a través de una consultora RICE. Uh-huh. Y ese precio es el que se está tomando como base para fijar el precio de acá en cuanto al tema que nosotros de lo que nosotros exportamos. O sea, se toma el kilo de papel y ese kilo de papel tiene una nota de crédito alrededor, porque eso depende del precio que está en cada momento, del orden de los 40 centavos de dólar. Uh-huh. Es una nota de crédito que sirve para las compras futuras de papel a la misma empresa, la misma fábrica que se diera, porque son tres en el país, que es Celulosa, Ledesma y Papel Tucumán. Uh-huh. La idea es, entonces, que a través de las notas de crédito se le compense la diferencia que hay entre el valor del papel en San Pablo y el valor del papel en el mercado argentino. Interno, claro, se compense esa diferencia aproximadamente de 40 centavos de dólar y a través de notas de crédito para futuras compras, y esto permita o mejore la competitividad de los libros que se van a exportar. Estas notas de crédito solamente se aplican sobre el papel de libros que se exportan. Exactamente, es así. Okay. Exactamente, o sea, mejora la competitividad del libro que se exporta, no la del mercado doméstico. Uh-huh. La balanza de los libros, la balanza comercial, está complicada, ¿no? Tiene un déficit importante. Sí, pero yo le voy a hablar de nuestra Cámara, ¿no es cierto? Porque sí. Como todo esto tenemos que analizarlo por el tema de las PYME. Sí. Que, claro, pero nosotros, de cualquier manera ayuda a mejorar esa balanza, más allá de que no nosotros alcance. Nosotros hemos compensado, nosotros firmamos un convenio. Sí. Con fecha de octubre del 2011, de compensar importaciones y exportaciones. Sí. Con 105 socios de la Cámara. Uh-huh. Y logramos, con un mecanismo de compensación, llegar al 30 de septiembre del 2012, que fue el convenio que fue firmado en la Secretaría de Comercio por un año, a tener la balanza equilibrada. Uh-huh. Y hace pocos días atrás, firmamos este convenio por un año más. O sea, nosotros tenemos firmado en este momento el segundo convenio hasta el 30 de septiembre del 2013. Uh-huh. O sea, nosotros operamos con valores equilibrados. Claro, claro, que ese convenio se está cumpliendo. El análisis que le estoy haciendo yo es para las empresas a las cuales nuestra Cámara representa. Claro, se entiende. Lo que sucede es que en el total del mercado editorial siempre ayuda que una Cámara con tantos representados compense su balanza, ayuda al número general. Exactamente. Nosotros somos, cuando se dio el tema de las compensaciones, sí, y durante el año, y tomando en cuenta lo que fue el año 2011, nosotros representábamos 40% de las exportaciones. Uh-huh. Y algo más del 40 y alrededor del 20 de las importaciones. O sea, nuestros socios son fundamentalmente exportadores. Uh-huh. Claro, o sea, y además nosotros planteamos fundamentalmente cuando se importa, qué es lo que se está importando, porque hay dos tipos de importación en el libro. Una cosa es la importación del libro como producto terminado. Uh-huh. Y otra cosa es el servicio gráfico, o sea, que se imprima afuera. Claro. Nosotros entendemos que como política nacional, si bien el libro tiene que tener la mayor libre circulación posible, porque como es producto único, así como el mexicano tiene interés por nuestro libro, nosotros podemos tener interés del libro de México, ¿no es cierto? Uh-huh. Que eso es una cosa. Pero está en lo que es el servicio gráfico, lo que es la impresión afuera. Y por esto creemos que esto tiene que funcionar bien, lo que se llama, lo que es la cadena de valor. La cadena de valor acá tiene tres componentes, que son los gráficos, los papeleros y los impresores. Entonces, el tema es equilibrar todo, claro. Trabajar en común. Claro. Y trabajar todo lo que pueda llegar a unir para que esto, claro, quede un saldo favorable o al menos equilibrado de la balanza comercial es sumamente importante. ¿Qué tal? Buenas noches, Rocío Galván, un saludo, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿me escucha? Sí, la estoy escuchando con alguna dificultad porque estoy viajando. Pero sí. Bueno. La pregunta básica, ¿cuáles son los principales destinos de exportación que tiene la Argentina? La Argentina normalmente ha exportado mucho a México, uh-huh, Perú, Ecuador, Uruguay. En general, el libro nuestro es un libro es un libro de prestigio. Nosotros tenemos un producto intelectual, uh-huh, de muy buen nivel. Yo le doy mi experiencia personal, o sea, nosotros editamos jurídico, sí, y sin ninguna nada, los mejores libros son los jurídicos, son los argentinos, incluyendo una disputa que hay con el libro español, ¿no es cierto? Ajá. O sea, y en general acá la Argentina goza de intelectuales en general de nivel, es el producto intelectual, o sea, su materia prima. Acá estamos hablando que la materia prima es la actividad intelectual, ¿no es cierto? La más, claro, importante. Después. Más el papel, ¿no? Y es de un nivel sumamente importante y es competitivo. Por eso hay que ir creando las condiciones para que nuestros libros lleguen más. Incluso el análisis que nosotros hacemos es por la positiva, que la balanza comercial realmente llegue a ser favorable, no porque haya necesidad de restringir, sino porque nosotros exportemos más. Uh-huh. Que implique una política de crecimiento, ¿no es cierto? Esa es, uh-huh, esa es la postura que nosotros tenemos, ¿no es, uh-huh, cierto? Y que por eso hay que ir creando las condiciones para poder llegar a exportar lo máximo posible. Y eso es sumamente importante. Es sumamente importante y marca por encima de lo económico una cuestión ideológicamente importante, que es marcar las diferenciaciones entre las pymes y las grandes empresas. Claro. O sea, no es una cuestión menor. No es un dato menor, claro, sí, seguro. O sea, es una cuestión económica, pero va más allá de lo económico, ¿cierto? Sí. Seguro. Bueno, Isaac, seguramente vamos a estar siguiendo cómo va el tema del acuerdo y si logran los socios de la Cámara mejorar la competitividad en el mercado externo, ¿sí? En las exportaciones. Sí, sí. Nosotros entendemos que este es un primer paso y que hay que ir viendo un poco en toda la composición de las cosas. Seguro. Y trabajando en Seguro. Ese sentido. Creemos que lo central así en la postura de la Cámara es la política de diferenciación, ¿cierto? Es claro. decir, las pymes tienen que tener, para poder trabajar, tienen que tener incentivos diferentes, que es donde realmente donde se marca las posibilidades que si no a igualdad de condiciones con empresas multinacionales, la situación se hace muy difícil, ¿no es cierto? Exacto. Bueno, Isaac, le agradecemos mucho este contacto con Otros Ojos. Que tenga buenas noches. No, yo le agradezco y gracias por llamar. Hasta luego. Hablábamos con Isaac Rubinsal, presidente de la Cámara Argentina del Libro. Espacio Publicitario. Todos los mediodías en Radio El Mundo paramos para almorzar. 2 horas de radio para cortar con el vértigo del día. Paramos para almorzar con Julio Lagos, lunes a viernes de 13 a 15 por Radio El Mundo, AM1070, una radio de periodistas. La violencia aumenta el SIDA. Cada día en el mundo hay más mujeres abusadas, sexualmente atacadas y rodeadas de violencia. Si sos una mujer con VIH, tenés derechos. Si detenemos la violencia, ayudamos a frenar el SIDA. No estás sola. Por un mundo con más paz y menos SIDA. Entra en www.icwglobal.org. Campaña por los derechos de la mujer. Fundación Más Paz, Menos SIDA, ICW Global. Ni oposición, ni oficialismo. Periodismo. Mundo AM1070, una radio de periodistas. Con Otros Ojos, hasta la medianoche por Radio El Mundo. Morning has broken like the first morning. Blackbird has spoken. Bueno, y ahora volvemos a la realidad política. Exacto. Del país. Volvemos a la realidad y específicamente a los movimientos, o por lo menos a las movidas que está haciendo la oposición en un punto para reaccionar ante este enojo que está habiendo contra el gobierno por parte de algunos sectores de la sociedad, y está tratando de recepcionarlo, de canalizarlo de alguna manera, más allá de que se llamó a no acudir precisamente al 8N. Específicamente, puntualmente, fue Alicia Carrió la que pidió por favor que los dirigentes de la oposición no vayan. En los anteriores había, me acuerdo, Patricia Bullrich y un par más que habían ido a los cacerolazos. Se juntaron ayer en un bar de la ciudad de Buenos Aires distintos exponentes de lo que es la oposición a nivel porteño: Victoria Donda, Humberto Tumini, Alfonso Prat-Gay, María Eugenia Estensoro. Y Roy Cortina, de Socialismo. Se juntaron para, en principio, la posibilidad de armar un frente en común para avanzar en las legislativas y hacer, digamos, una especie de fuerza opositora contra el kirchnerismo y contra el macrismo en la ciudad de Buenos Aires. Esa fue la excusa de la reunión, ¿no? La posibilidad de armar un frente legislativo electoral de principio, no un frente homogéneo para ir más allá. ¿Qué pasó? Lo importante de esta reunión no fue tanto los que estuvieron, sino los que no estuvieron. Hubo dos grandes ausentes, que fueron Claudio Lozano, de Unidad Popular, Pino Solanas, un gran ausente, y Margarita Stolbizer. El tema fue el siguiente. Por un lado, Stolbizer y Lozano dijeron: no podemos acudir a esta reunión, en principio, porque nosotros no vamos a coordinar ni acciones con gente con la que no estamos de acuerdo, no vamos a coordinar con los aparatos, por ejemplo, de la UCR, y nosotros ya tenemos un frente armado compuesto por cuatro fuerzas, que son el socialismo, Unidad Popular, el GEN y Libres del Sur, que es el Frente Amplio Progresista, que no le ha ido nada mal en las elecciones anteriores, ¿no? En las elecciones de octubre. Si bien no... Fue no, el gran ganador detrás del kirchnerismo. Sí, el gran ganador, se podría decir el primer, el perdedor que menos... Que no, mejor le fue, de alguna manera, ¿no? Sí, sí. Y que se sustentó como la fuerza opositora, se llegó a decir que su líder, Hermes Wiener, podría ser la figura que después se fue desdibujando un poco con el tiempo, ¿no? Porque Hermes Wiener tiene un perfil muy bajo, eligió mantenerse ahí. Esta reunión, en principio, tuvo esta cuestión de los grandes ausentes que no asistieron a la reunión. Stolbizer y Lozano dijeron, no vamos a ir, no estamos de acuerdo con este tipo de acuerdo. Lozano puntualmente apuntó contra Tumini, diciendo que había sido, fue oficialista en todos los momentos en que le tocó ser oficialista y ahora estaba jugando también el mismo juego. Victoria Donda defendió esta reunión diciendo que era necesario acordar acciones para poder tener una fuerza de peso. Y la ausencia de Pino Solana fue casi como una ausencia con pedido de disculpa, diciendo, bueno, para Pino no lo vamos a convocar, Pino ya tiene un armado, Pino ya es candidato para el 2013, ya lo anunció. El tema es que esta reunión, si bien tiene una vocación de armado político para el 2013, se desdibuja por los ausentes que son los pesos pesados de las respectivas fuerzas que acudieron. Es un principio que fue un punto para destacar, ¿no? En segundo lugar, hoy a la tarde se reunieron un grupo de diputados, casi los mismos diputados que se reunieron ayer en el Bar La Paz. Estaba Gil Lavedra, otra Victoria Donda, Ricardo Alfonsín, se juntaron para decirle no, prometerse, y también en esta oportunidad estaba Stolbizer, para comprometerse ante la sociedad que no van a firmar ningún tipo de proyecto que habilite la reelección. Acá también hacemos un análisis un poco de lo que veníamos hablando en este programa, de cómo la oposición de alguna manera se ata a la agenda, o la no agenda, o la supuesta agenda del gobierno, cuando en ningún momento el gobierno dijo, vamos a... Algunos referentes de tercera línea. Sí, quizás, ¿no? Se me ocurre carta abierta. Ricardo Forster hablando de la posibilidad de que Cristina tuviera un nuevo mandato. Y de la reforma de la Constitución, que sí es un proyecto, que sí está en agenda, por una cuestión de la antigüedad de la Constitución, de cosas que no toman en cuenta. La realidad es que la reforma que el gobierno está planteando va mucho más allá de una reelección. Mm. O sea, no es ese el eje. No. Se ha como impuesto que ese es el eje. Tal vez sea la intención final, sí, pero no, no es explícito. No, no, no. De hecho, la reforma a la Constitución tiene su propio movimiento que la respalda, que es un movimiento que está constituido hace mucho tiempo, que están tratando de discutir y de debatir la reforma en todos los estratos sociales. También tiene un respaldo de algunos jueces de la Corte Suprema. Eugenio Zaffaroni es uno de ellos, que dice que es necesario debatir esta Constitución porque no toma en cuenta los problemas de la actualidad. Más allá que uno piensa y dice, bueno, pero fue reformada en 1994. Bueno, ¿cuántas cosas pasaron desde 1994 hasta hoy? ¿Y cuántas cosas en ese momento no se debatieron? Por eso es interesante también debatir el tema de la reforma a la Constitución, más allá de que la oposición está tratando de tapar todo el tema con tildándolo de solamente una excusa para la reelección. Bueno, la oposición nuevamente haciendo una movida política con la típica foto de todos reunidos diciéndole no a la reelección, ¿no? Entonces, nuevamente, es lo que veníamos diciendo desde hace rato, todas las propuestas de la oposición se centran, que esto es un error político, se centran en decirle no a algo de del gobierno de ejecutivo, no a la reelección. Por ejemplo, lo de la Ciudad de Buenos Aires, que fue no al gobierno oficial en Buenos Aires y no al gobierno nacional. Con lo cual, es muy simpática quizás la foto, o es muy agradable ver, consideran que es muy redituable a nivel político que se junten las diferentes caras y los diferentes partidos políticos, pero en el contenido uno empieza a perderse, ¿no? En cuáles son las propuestas, cuáles son las contrapropuestas quizás. Volvemos a lo mismo, ¿sí? Siempre falta la propuesta que mejore la propuesta que presenta el oficialismo. Sí. O que cambie la propuesta que me siempre es pareciera como un no pero esto. Sí, totalmente, es un no pero esto, y se puede ver que hay voces con algún peso un poco más coherente con lo que es la historia política, que es Margarita Stolbizer, que ha dicho reiteradas veces no queremos repetir el fallido de el acuerdo cívico y social, el de la alianza. y otras voces que uno no termina de entender si no ha habido un crecimiento político. Se me ocurre Ricardo Alfonsín, a veces uno lo ve como que no termina de asentarse. Había sido también una figura muy, muy importante a nivel político, también se habían depositado en él un montón de esperanzas por parte de la oposición que también quedaron desdibujadas. Uno ve un montón de caras conocidas, pero no hay una figura central que las aglutine, ¿no? Y un rechazo en común contra el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y contra el kirchnerismo. Es lo que suele pasar cuando son muchas fuerzas. Muchas fuerzas. Y no, ¿a quién le damos el primer lugar? El número uno. Claro, esa es. Y mientras tanto... Mientras tanto crece Macri. Crece Macri, crece la figura de Macri. Y todo alrededor, ¿no? Bueno, vamos a seguir seguramente viendo y algo, lo que hablábamos al principio del 8N, esté pasando tal vez con la oposición tomando nota de los reclamos. Sí, dos. Everybody's talking, no one says a word. Everybody's making love, no one really cares. There's Natchez in the bathroom, just below the stairs. All of something happening, and nothing going on. There's all of something cooking, and nothing in the pot. They're starving back in China, so finish what you got. Bueno, y volvemos a los temas económicos, a los emprendimientos, ¿no? Un tema recurrente en el programa de valorar, de mostrar, de poner en conocimiento de nuestros oyentes aquellos emprendimientos que son nuevos y que en muchos de los casos, sobre todo cada vez que hemos ido hablando, tenían que ver con gente joven al frente de estos emprendimientos. Y en este caso vamos a hablar de un emprendimiento gastronómico. Tenemos en línea a Victoria Bronstein. Victoria, buenas noches. Mariana Prado te saluda. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bien. Bueno, ustedes, vos sos chef y una de las socias de Bonjour. Así es, sí, somos dos socias. Nos conocimos estudiando cocina y bueno, nos hicimos amigas y decidimos emprender un proyecto juntas que bueno, se fue dando y así hicimos Bonjour. ¿Y qué es Bonjour? Bonjour es un local que queda en Microcentro en este momento. Digo, no... Para el momento no es un solo local. Que en otros lugares, dedicado a ensaladas. Se nos ocurrió algo fresco. Sano, divertido. Ideal para un día como hoy. Hoy estuvimos hoy fue un día tremendo, estuvimos, se vendieron muchas ensaladas porque la gente salió como loca a buscar sus ensaladas para almorzar, ensaladas de fruta, yogures con granola. También tenemos una propuesta de jugos naturales. Pero las ensaladas, la verdad es que pegaron muy bien. Porque bueno, la idea central es que cada uno se va armando su propia ensalada. Entonces son ensaladas divertidas. ¿Cómo es el sistema? ¿Uno se sirve? ¿Cómo es el sistema? ¿Uno se sirve lo que quiere o les dice a la persona que atiende qué es lo que quiere? Le vas diciendo. Vos elegís primero, tu base. ¿no? Puede ser base de distintos tipos de verdes, desde rúcula, mezclum, brotes, arroz amaní, pastas, integrales, bueno. Y a esa base se le agregan cuatro ingredientes que van desde salmón ahumado, mix de hongos, tomate mediterránea, bueno, diferentes cosas, no los voy a aburrir describiéndoles todo, un topping desde semillas, aceitunas, qué sé yo, y unas salsas que hacemos acá que son muy ricas, y bueno, queda una flor de ensalada. ¿Por qué ensaladas? A ver, a mí me encanta todo lo que sea natural, y siempre acompaño desde chica todas mis comidas con una ensalada, entonces me parecía como una buena idea. Y mi socia es fanática de las cosas ricas, ella solo come si es algo muy muy rico, y entonces fue como así, un mezclar, combinar una cosa con la otra. O sea, hacer ensaladas muy sabrosas, la propuesta es esa. ¿Cuánto tiempo les llevó emprender esta propuesta de Bonjour? ¿Cuánto tiempo lo estuvieron pensando? Mira, la verdad es que fue como, no sé, a mí me pasa en la vida, la verdad, como todo bastante alocado, porque, bueno, en Microcentro es muy difícil conseguir locales, o por lo menos hace un año aproximadamente, que fue cuando empezamos con esto, sí, con estas ganas de hacerlo. Entonces conseguimos uno y bueno, fue como poner de repente todo lo que veníamos pensando como muy, muy a futuro, así, prácticamente de un día para el otro. Claro. Y nos llevó unos 3-4 meses. Pensar, armar toda la propuesta. Armar la propuesta, conseguir el lugar, hacer el diseño. Igualmente, sí. Fue una cosa es el proyecto y después en la marcha, la verdad es que nosotras nunca habíamos trabajado juntas, yo antes me dedicaba a gastronomía, pero era algo muy distinto, ella no, entonces bueno, la verdad es que como que todo se fue desenvolviendo en la práctica más que nada. Victoria, ¿qué tal? Buenas noches, Rocío te habla, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Rocío? ¿Cómo estás? Me imagino que todo emprendedor tiene que hacer un estudio, no puede hacer como las grandes empresas el típico estudio de mercado. A largo, digamos, a escala, como para saber cómo le puede ir, a qué cliente apuntar. Para un emprendedor, ¿cómo se hace este estudio? ¿Cómo, digamos, en el día a día? ¿Cómo se sabe a qué clientes apuntar, qué productos ofrecer, cómo? Mira, está buena la pregunta y es algo que yo me pregunto también todo el tiempo. Y la verdad, bueno, es fundamental que yo, por ejemplo, estoy acá todos los días, todo el día. Entonces, uno va viendo qué busca la gente, qué pide, es escuchar a la gente, claro. Me parece como fundamental eso. Y después, sentido común también, o sea, uno ve que hay una tendencia hacia lo natural, hacia las cosas orgánicas, que a la gente además le gusta comer rico, o sea, como que uno va, tenés que ir escuchando y tratar de ir en esa dirección, siempre y cuando sea conveniente también al negocio, obviamente. La idea es que sea natural, no deje de ser sabroso por ser porque natural. Está asociado a lo feo, ¿no? Al apio y aburrido. ¿No? Claro, como uno no es algo natural, es aburrido. Y bueno, no necesariamente. Claro. Igual es una tendencia que se viene viendo, por lo menos uno cuando ve en el microcentro o ve en zonas como Palermo, cada vez hay más. Tal cual. Lugares donde uno encuentra un rinconcito natural, un almacén natural, un local de comidas natural. Sí. Como que pareciera una tendencia que se va expandiendo. Totalmente, sí. Se ve acá también, empiezan a haber muchos lugares. Sí, sin lugar a dudas es una tendencia. Y bueno, yo creo igualmente que tienen que ser cosas que tengan que ver con el estilo de vida de uno. Si no, es muy difícil adoptar una tendencia si uno no cree realmente en eso. Claro, tal cual. Pero se ha visto en todos los sentidos. Sí. Hay más actividad física. Sí, hay como una educación, una toma de conciencia también. Sí. Totalmente, sí. De modificar. Bueno, Victoria, ¿dónde está entonces el local de Bonjour? Bonjour está en Tres Argentos, 443. Tres Argentos es una cortada que está entre Paraguay y Córdoba, sí. y bueno, y estamos entre San Martín y Reconquista. Claro, bien casi llegando al Bajo. Exactamente, es muy lindo, es una peatonal, tiene casitas muy lindas, así que la verdad es que está bueno porque corta un poco con la locura de microcentro. Claro, claro. ¿Y atienden solamente al mediodía? Solamente, sí, hacemos desayunos y almuerzos. Estamos desde las 9 hasta las 17 horas. Bueno, invitamos a todos nuestros oyentes a conocer entonces el local, sobre todo los que trabajen cerquita, ¿no es cierto? Buenísimo, sí, por supuesto. Bueno, Victoria, gracias por este contacto con Otros Ojos y que tengan muchos éxitos con el emprendimiento. Bueno, muchísimas gracias por todo. Un beso grande. Gracias. Hablábamos hasta con luego. Victoria Bronstein, ella es chef y una de las socias de Bonjour. En minutos más, la buena nueva con Silvio Huberman. Con Otros Ojos, un repaso introspectivo del acontecer político y económico. Tenías un tema sobre violencia de género. Sí, mencionar que hubo un acuerdo muy importante entre el Consejo Nacional de la Mujer y el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el INDEC, donde a partir, bueno, se estableció un acuerdo para establecer, para realizar el registro único de violencia contra la mujer, que va a empezar a funcionar a partir del 1 de enero. ¿Por qué es importante esto? Esto es importante porque va a haber una centralización de los datos que se recompilan en todo el país, de las denuncias de las mujeres cuando se les comete o son víctimas de violencia de todo tipo, ¿no? No solamente física, sino también psicológica. El Instituto, el INDEC, va a aportar toda su inteligencia, todo su aparataje. La llegada a todos los puntos del país. Exacto. Todas sus oficinas. Su estructura, claro. Sus especialistas para poder establecer estadísticas digamos, más generales, porque esto está esparcido en diferentes oficinas, de las comisarías de la mujer, la oficina contra la violencia de la mujer que tiene la Corte Suprema de Justicia. Entonces esto se trata de centralizar como una especie de censo, como se hace el censo cada 4 años, bueno, tener un registro único de todas las denuncias que se hacen por violencia contra la mujer. Que repetimos, las denuncias son las menos, los hechos son muchísimos. ¿Qué es lo que permitiría contar con esos datos? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de tener estos datos en principio es tener un mapa muchísimo más certero que del que se tiene hasta ahora de lo que vive una mujer en problemática o en situación de riesgo por ser víctima de violencia. Puede ser de su pareja, o puede ser de un vecino, puede ser de un amigo, de lo que sea, de un familiar, de su padre. Y poder establecer políticas a largo plazo y que vayan al punto, ¿no? Políticas más certeras, más seguras, porque hasta ahora se está como andando a tientas, ¿no? A ciegas. Bueno, a ver, vamos a implementar esto. Lo veníamos hablando en el programa hace bastante. Estos cambios que ha habido en la legislación para que la gente, la sociedad se comprometa más cuando ve un hecho de violencia contra la mujer, la participación de las ONG, que son los principales actores en esta cuestión, porque desde los especialistas se habla continuamente de que la ausencia del Estado es muy acentuada en esta problemática, y es muy importante en contrapartida el papel que están jugando las ONG. Por ejemplo, se me ocurre la Casa de Encuentro, que tema del que veníamos hablando hace mucho tiempo, sí, en el programa, de la denuncia de femicidios que ha habido a nivel nacional. A partir de este registro único se va primero a centralizar la información, entonces de esta manera el gobierno va a poder establecer políticas para prevenir la violencia contra la mujer. Y lo importante es que este registro no va solamente a tener en cuenta la violencia más típica, que es la escena que nos imaginamos todos del marido pegándole a la mujer. Va a tener en cuenta la violencia institucional, además de la doméstica, la violencia en el orden cotidiano, en el ámbito de la educación, en cualquier ámbito donde la mujer se mueva y sienta que es ofendida de alguna manera. O sea, el objetivo de estas estadísticas no es saber quién ejerce la violencia en sí mismo, con nombre y apellido, porque eso le corresponde a la justicia. Sí, eso tiene que ver con la justicia. Sino saber en qué circunstancias, cómo, si hay zonas más afectadas, si se repiten mecanismos, claro. O sea, hay miles de variables. Para ver cómo hace el Estado para intervenir. Exacto. Con políticas en defensa de la mujer. Exactamente. Y es muy interesante también el tema de que no solamente se va a hablar de la violencia física, la violencia de tipo psicológica, que quizás es la más silenciosa de todas, ¿no? El maltrato de tratar mal a una mujer, de denigrarla. También se va a estar analizando lo que es la privación de la libertad, la privación de la, desde el punto de vista, se habla de una violencia obstetricia, es decir, la violencia que sufren las mujeres en los hospitales o en las clínicas. O sea, esto también es un tema aparte, ¿no? Que se ha hablado de que las mujeres tengan la posibilidad de tener un parto muchísimo más humano. Uh-huh. De hecho, hay un movimiento que está tratando y peleando por eso. Y no un parto tan traumático y tan en el que la mujer, que debería ser protagonista y manejar los tiempos, termina siendo la que obedece a las órdenes del médico y a los tiempos del hospital. Esto por otro lado. También la libertad de expresión, de que una mujer se pueda... y la libertad también de patrimonio, ¿no? Que hay muchas mujeres que son coartadas de su dinero, de sus propiedades. Exacto. Y lo que sea. Es interesante, va a empezar a funcionar a partir del 1 de enero del 2013 y va a participar el INDEC, que tiene, no solamente, es un instituto solamente que hace la canasta de inflación hace muchísimas cosas, ¿no? Más allá de por esto. Por eso la estructura que tiene. Y la importancia de que el Estado aporte, desde su punto de vista, desde la inteligencia, la intelectualidad, desde de los especialistas, de los técnicos, para entender más esta problemática que es tan silenciosa. Sí, tengamos en cuenta que el INDEC generalmente participan sociólogos. Y esta es una realidad, una problemática. Que para no solo analizar números. Socialmente. Exactamente. Los números nos van a dar una realidad. Exacto. Pero los sociólogos van a estar ahí para estudiar. Exacto. Bueno, últimos dos avisitos, se nos está terminando el programa. Sí, bueno, recordar en principio un pequeño homenaje a quien fue quizás uno de los más grandes cineastas de Argentina y de América Latina, de alguna manera, que fue Leonardo Favio, despedirlo. Sus restos se despidieron hoy durante todo el día en el Congreso de la Nación, se decretaron 3 días de duelo. Una persona muy importante, no solo por su aporte al cine nacional, a la cultura nacional, sino también como desde el punto de vista de la política, se lo va a estudiar a Leonardo Favio en los años próximos como un actor muy importante en lo que fue el regreso de Perón en los años 70, y una persona muy lúcida que, más allá de que sufrió un cáncer y luchó contra un cáncer durante mucho tiempo, siempre daba entrevistas y uno se quedaba mirándolo porque era una persona que dejaba siempre algo para pensar, ¿no? Uh-huh. Bueno, un pequeño homenaje a él. Sí, fundamentalmente un gran artista, un artista completo. Completo, con todas las que no tuvo educación formal. Exacto. Vale la pena recordarlo. Bueno, y por último, un aviso, invitar a todos a participar de un concurso que estamos armando a través de nuestra página de Facebook, Con Otros Ojos. Es por un catering para 10 personas, lo organiza la In Situ Catering, nos va a estar... dando ese catering para 10 personas, con todas las vamos a estar poniendo en el Facebook todas las especificaciones de con qué va a estar conteniendo el catering, y invitar a chusmear, a ver qué es lo que tiene para proponer en la página www.insitucatering.com.ar. Lo vamos a instrumentar con la gente que en estos que vaya marcando me gusta y que, bueno, que nos siga, ¿no? Nuestros oyentes de siempre. Exactamente. Así se va a sortear. Ahí vamos a hacer, seguramente en 15 días vamos a estar armando el sorteo para este catering para 10 personas, que va a venir muy bien para las fiestas. Que es muy sano, ¿no? Porque es un emprendimiento muy sano. Exactamente, también. Nos mandaron unas viandas la semana pasada. Muy ricas. Muy ricas. Acá nos llevamos una a cada uno y las probamos todos. Bueno, llegamos al final de Con Otros Ojos. El martes próximo ya estará volviendo a la conducción Leandro Selén. Gracias, Jorge Aguayo, en la operación técnica. Rocío Loral Balón. Muchas gracias. Buenas noches, hasta el martes próximo. Auspiciaron Con Otros Ojos. Banco Hipotecario. Oz de Binario. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Oz de Pyme, Banco de la Provincia de Buenos Aires. El próximo martes, de 23 a 24, nos reencontramos con Leandro Selem para que examine la actualidad política y económica con otros ojos por AM 1070.